El material escolar. Bolígrafo. Tijeras. Lápiz. Pizarra. Pegamento. Mesa. Silla. Borrador. Tiza. Cuaderno. Celo. Estuche. Rotulador. Mapa de España. Pizarra interactiva. Corcho. Diccionario. Mochila.